Estamos de vuelta en una radio muchas voces. Son las 10:40 minutos. Saben que se pueden comunicar con nosotros a través del 3548 15570 333. 15570 333 al 482103 o en nuestro grupo abierto de Facebook De Vuelta en una radio muchas voces. Se ha comunicado a nuestro WhatsApp acá una oyente que nos dice: buen día, chiquis. Acá escuchando como simple pueblerina. Disculpas, Carlos. Yo considero que todos van siguiendo este desastre. Yo una. Pero ¿cómo entender todo esto cuando se habla de algo y se hace otra cosa? Lo que sé que se habla se borra con el codo. ¿Por qué salir a defender intendentes? ¡Wow! Cuando ellos se hacen entre gallos y medianoche sus arreglos. ¿Cómo defender el pueblo cuando ves que son los dueños de todo? Me encantaría ser mosca y escuchar todos los arreglos y convenios que se hacen entre ellos. Entonces ahí sí saldría el pueblo a defender. Con respecto al señor Oros, veo que es el único que tiene lo que hay que tener para hablar y hacer. Equivocado o no, o por ser algún día intendente o lo que fuera, pero sale con papel en mano y allá va. Gracias por participar a nuestra oyente. Muy bien, muchas gracias. ¿No tenemos el nombre? No. Bueno, igual le mandamos muchos cariños. Y está bueno que participes. Y estoy acá con Francisco Pancho Gramajo, presidente virtual del Consejo Deliberante de Capilla del Monte. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Charlie, buen día. Buen día, Rena. Hola. Estoy como el Bitcoin. Todo virtual. Es todo virtual, sí. Pero vos sabés que un poco alguna frase de este mensaje que acaba de leer recién Renata, tiene validez, y no solamente que tiene validez, sino, en mi entender, es seguramente compartido por mucha gente. La gente no entiende qué está pasando. Desde mi punto de vista no quiere ni siquiera entender, ni le interesa nada, y está mucho más preocupada por llenar la heladera, por llegar a fin de mes, por pagar las facturas, bueno, toda esa cosa que está sucediendo gracias a este gobierno nacional que afortunadamente se va. Pero, ¿cuál es tu visión con respecto a eso, Pancho? ¿Qué recibís de la gente? Mira, te tiro un número primero, ¿no? Al asumir Fabricio, van a ser 5 intendentes en 4 años. Eso lo dice todo. Sí, lo hablamos. La política local tiene todos los números en rojo. Capilla del Monte tiene todos los números en rojo. En economía, en la parte política, en la parte ambiental, en la parte social. Hay que ser claro con esto, Capilla del Monte hoy es mercancía dañada. Y tiene que ver con los altos valores. Nosotros hemos hecho aguas, hemos hecho sapos, como quien dice, sí. En absolutamente todo. La política local durante años le ha hecho transferencia de sus problemas a la gente. Y hoy se ve el reflejo en las estructuras, ¿no? Está todo caído, todo desvencijado. Uh-huh. Y lo que viene, lo que se ha tratado de hacer son arrestos individuales. Son proyectos individuales tratando de solucionar. Parche, claro, exactamente. Tratando de solucionar los temas de Capilla del Monte, que esto no lo puede hacer un solo individuo. Esto necesitas de un equipo, necesitas de varias mentes pensando y lo aparte mismo, Pepe, pensando lo mismo. Sí, o diferente, pero o con un objetivo común, ¿no? Exacto. Mira, vos tenés que plantear, decir, bueno, tirá sobre la mesa, tengo este problema. Vos vas a tener tu visión, Renata va a tener su visión, yo tengo la mía, pero hay que tratar de armonizar, hablar. Esa es la importancia del diálogo. A ver a dónde llegamos al punto medio como para tratar de solucionar todo. Ahora, lo que yo te preguntaba, ¿no? El hecho de que vos sos un tipo muy conocido en Capilla del Monte realmente, y yo creo que es el tipo más conocido de los que van a asumir ahora, y seguramente vos tenés un trato de confianza con la gente, porque la gente te quiere mucho. Entonces, a eso iba yo. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te pregunta? ¿Pancho esto? ¿Pancho lo otro? ¿Cómo recibís vos? La gente lo que tiene es incertidumbre. Mira, te cuento una cosa. Recién me acaban de parar acá un artesano de la plaza diciendo si nosotros le íbamos a sacar al diablo todas las cosas de ahí porque asumimos en la escalinata, en la explanada de la iglesia. Sí. Pero que quede claro, lo que nosotros hacemos al asumir en la explanada de la iglesia no es un acto religioso, es volver a donde empezó todo, uh-huh. ¿verdad? Es de construir un poco para darles nuevo sentido a las cosas, para decir, sí. bueno, esto somos y nos incluye a todos. Empezar a escribir de nuevo la historia de Capilla del Monte, humildemente lo digo, para bien, ¿no? Ajá. Para bien. Escuchar a todas las personas. Vos sabés que yo estoy abierto al diálogo y el intendente Fabricio Díaz, que es nuestro conductor, escucha a todos, absolutamente a todos. Hemos escuchado cosas, ideas muy buenas y los disparates más grandes. Sí, imagino. El otro día me dijeron si nosotros íbamos a ocupar el espacio de las vías. Nosotros lo que hemos dicho en campaña es que queremos embellecer el costado de las vías, poner banquitos, poner sí. Sillas, arbolar, iluminar para que la familia pueda volcarse a ese espacio, tener un verde, claro, que tenga un lugar, claro. Pero de ninguna manera estamos pensando en hacer una catedral en el medio de la vía, que quede claro, que se entienda. Bueno, hay muchos intereses contrapuestos, hay muchos intereses dando vuelta, y bueno, y vos escuchas estas cosas y te quedas sorprendido, te quedas perplejo, ¿no? Claro, claro. Pancho, ahora vamos un poco a la cuestión, digamos, puntual de cómo está en este momento, si se puede hacer una descripción pormenorizada del estado democrático, te diría, o legal de Capilla del Monte. ¿Cómo hay consejo deliberante? ¿No lo hay? ¿Hay intendente legítimo, suplente, pero bueno, elegido legítimamente? No. ¿Qué le podemos contar a la gente de la manera más simple posible? Mira, lo que hay es una enorme zona de gris que está sujeta a interpretación. El Consejo Deliberante pasado creo que asumió un día 27 de noviembre sí. de 2015. Bueno, en teoría vence ese mandato, venció este 27, pero eso tiene que ver con las sesiones ordinarias. Sí. Después, hasta el día 12, tienen un mandato por si son convocados a sesiones extraordinarias. Bueno, y ahí hay un tole-tole que no sé bien, abogado de un lado, abogado del otro, ¿viste? Se consulta de un lado, se consulta del otro, y nosotros seguimos llevándole incertidumbre a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que dar certidumbre. Claro, eso iba, ¿no? Todo lo que nace de la sombra, chicos, es malo. ¿Sí? Capilla del Monte ha vivido muchos años en la sombra y aún lo está porque la política no está clara. La ¿sí? política es un acto de servicio total, tiene herramientas muy buenas y para solucionar los problemas de la gente, y lo sabemos todos. Sí. Bueno, pero hay que aplicarlas. Y en eso tiene que ver el espíritu de las personas, la parte del corazón, la parte de los sentimientos, a ver de qué estamos hechos. Porque si viene uno, vos sos dirigente, una persona, y te dice, mira, Pancho, necesito tal cosa, fíjate si me podés ayudar. Sí. Hay veces que sí podés y debes hacerlo. Y hay otras veces que te hace el boludo, miras para otro lado y el pobre tipo, bueno, que Dios lo ayude. Sí. Bueno, esas cosas no están bien. En mi caso, vos recién hablabas que me conoce mucha gente, sí es cierto, pero yo tengo la particularidad de conocerlos a casi todos. A casi todos. Uh-huh. En el pueblo, ¿viste? Sí. Por ahí puede pasar que alguna persona que ha venido hace poco tiempo no la conozca, uh-huh. o bueno. Bueno, pero mayoritariamente. Yo te diría que a casi todos. Entonces eso también te lleva a ser mesurado con la lengua, con lo que se promete, con lo que se dice. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad para con la gente y es lo que pensamos hacer. Este equipo es un equipo de trabajo. Uh-huh. Y no somos improvisados en esto. Tenés arquitectos, ingenieros, hay muchos ingenieros, contadores, gente que es profesional en esto, porque vos no podés solucionar los problemas del pueblo en base a voluntarismo, ¿no? Sí, sí, y en base, sí. Mira, a mí me parece que esto se hace así. Ahora, yendo a la cuestión específicamente política, ¿no? Vos me decías que había una reunión para el próximo martes del Consejo Deliberante. Sí, en donde se va a tratar la segunda lectura del presupuesto. Veremos. ¿Tiene validez ese presupuesto? Hasta hoy sí, creemos que sí. Uh-huh. Eso, bueno, lo tendrán que ver los abogados constitucionalistas a ver cómo está. Y bueno, y después de la lectura del presupuesto vamos a hacer el acta preparatoria en donde los concejales juraremos. Se elegirá al presidente. Exactamente. ¿No? Bueno, lo formal. Sí, darle formalidad a esto. Pero es lo que corresponde, es lo que está bien. Lo hablamos con Federico Fumiato. Tenemos mucho diálogo. Hemos hablado con Gabriela Negri, con Marcelo Rodríguez. Alguno no está de acuerdo. ¿No está de acuerdo en qué? En que la preparatoria sea el día martes. Uh-huh. O antes. Sí. Bueno, antes ya evidentemente no se puede, pero bueno. Nosotros... ¿Martes es 3, Renata? El martes sí. Es 3. Sí. Bueno, y la historia es que uno tiene que empezar a darle certidumbre a la gente, que la gente claro. Sepa qué es lo que pasa. La idea que tenemos con los concejales de mi bloque, uh-huh. Y con Fede también, es abrir toda la información del consejo en base a ordenanza, viste, que vos puedas entrar directamente por la web, por tu teléfono, por tu PC, por tu notebook, por tu sí. Netbook, bueno, por el instrumento que vos tengas a mano que puedas entrar. Son las leyes que rigen el pueblo, no pueden estar a oscuras. No pueden claro. Estar a oscuras. La gente claro. Tiene que saber qué es lo que hay, de qué forma. Porque la gente tiene que saber que tiene obligaciones, pero también tiene muchos derechos que hoy ignora, ¿no? Entonces eso es uno de los perfiles que uno piensa trabajar en el Consejo Deliberante. Sí. Y bueno, y algunas otras cosas más, darle una impronta que va a estar buena, que es todo lo que respecta a lo verde. Esto lo hemos hablado con nuestro intendente. Sí. La gente tiene que tener conciencia que estamos, lo vi el informe este en la televisión alemana, en la Deutsche Welle, estamos a una generación de que el planeta sea inhabitable. Uh-huh. Entonces nosotros no podemos jorobar con esto. Uno tiene que tomar acción en esto. Y bueno, el Consejo Deliberante va a tener esa impronta de ir a lo verde, pero es un cambio profundo, porque son nuevos materiales, nuevas formas de construir, mucho acceso a la información, la preservación de nuestro patrimonio en todo lo que tiene que ver a la parte naturaleza. Bueno, venimos trabajando en eso y bueno, y hay que hablar con mucha gente que tiene en claro esto y quiere trabajar en esto, ¿verdad? El cuerpo de concejales de Hacemos por Córdoba. Hacemos por Córdoba, ¿no? ¿Alguno de los integrantes de ese cuerpo de concejales va a ir a desempeñar tareas ejecutivas o van a seguir como concejales? No, son concejales. Todos concejales. Exacto. Recordame, estás vos, Toche. No, el nuevo no. Consejo Deliberante, vamos a empezar uno respetuoso primero por las damas. Sí. María José. Yo empezaba Bandini, por presidente. Está Salomé Mesía, Iván Onto y estoy yo. Bien. Tochi, No, él concluye su mandato. Tochi entraría como tribuno de cuenta. Ajá. Está bien. Iba a trabajar en la parte números, no, que es lo que le gusta. Está bien. Estaría conformado el tribunal de cuentas entonces. Por Cecilia Linzel, sí. Y Toche Marcelo Torres, Tochi y Oscar Font. Escuchame una cuestión. ¿En este momento también está acéfalo el Tribunal de Cuentas? En este momento, hoy. Mira, ahora. Honestamente no sé cómo está la carta de ellos, pero supongo que tiene que haber un problema parecido al nuestro, o no. No lo sé, honestamente no lo sé. Sí. He estado estos días abocado. A la parte consejo me ha llevado buena parte de las energías y de mi día toda la temática esta del consejo, ¿verdad? ¿Has hablado con gente de pronto de fuera de capilla, con asesores legales, sí, con asesores políticos? ¿Y cuál es la visión de un asesor legal acerca de qué es lo que está ocurriendo esto con un constitucionalista, digamos. Bueno, que nosotros tenemos que hacer el acto de preparatorio y bueno, después ya hay que esperar el día 12 y bueno, eso ya está en el campo del intendente Marcelo Rodríguez, el intendente interino, qué es lo que piensa hacer él. Nosotros no podemos estar supeditados a otros intereses que no sea el interés del Consejo Deliberante, ¿no? Claro que no. Y además ustedes hacen una sesión preparatoria este día martes 3 y además asumen los nuevos concejales. Sí, entonces, ahí tendría el señor Marcelo Rodríguez que tomar una determinación. Exactamente. Este martes lo tiene que tomar. Sí, no, en el fin de semana, no sé qué es lo que pensará él. Eso es patrimonio de lo que piensa y siente él. Sí. Yo ahí no me meto, no opino sobre lo que tendría que hacer. Sí, lo que debería hacer, eso es patrimonio de él. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es esto. Claro. Claro, hacer la preparatoria y asumir el próximo martes. Está bien. Ahí, bueno, vos fíjate que la legislatura de Córdoba la hace hoy sí, sábado 30. Sí, sí, hoy sábado. Antes. Me llamó la atención que fuese un sábado. Sí. Pero bueno, las cosas están dadas así. Yo quiero que quede claro que todo lo que hacemos nosotros es desde la buena fe. Nosotros no hacemos nada para perjudicar a nadie. Está bien. Y bueno, está bien, está claro esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la postura de usted? ¿Está esto chequeado con la minoría? Hemos hablado con Fede y él también, perdón, está de acuerdo porque las cosas que nosotros planteamos están basadas en el sentido común, no hay ninguna locura, no hay ningún dislate en esto. Entonces nos damos cuenta que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para lo que el pueblo nos votó. Nosotros si nos retrotraemos al 27 de noviembre de 2015, los concejales que hoy están sí. en ejercicio hicieron eso. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto hoy? No, pero además es ley, ¿no? Es ley. Pancho, te quería llevar un poco a la cuestión de funcionamiento del Consejo Deliberante, ¿no? Porque uno lo que puede observar, esto lo puedo decir yo como observador, como periodista, uno ha visto que el Consejo Deliberante actual ha sufrido, la verdad, en muchas oportunidades, carencia de conocimientos sobre determinados aspectos políticos y prácticos de la vida capillense, ¿no? Entonces, vos estás viendo que de pronto una presidenta, a quien respeto mucho y le tengo un gran cariño, la señora Dina Perla, pero vos te das cuenta que a veces le falta capacidad y conocimiento y tiene que recurrir al secretario porque le tiene un salvavidas. Y ves que en general los concejales que participan de este consejo saliente están en disminución en cuanto a lo que se puede plantear en una determinada discusión. Desde tu lugar, sé que has estudiado, que has leído e intercambiado ideas, ¿cuál sería el criterio con el cual encararías un consejo deliberante, un nuevo consejo deliberante? ¿Será nuevo en realidad con la acepción de la palabra? Es nuevo. Lo primero que vas a notar es el cambio en las formas. Esto primero va a ser absolutamente abierto, ¿no? Abierto al diálogo con todo el mundo, con todas las personas. Uno va a tratar a las personas con respeto. Lo que pido es que se nos trate con respeto también, ¿no? Vamos a hablar absolutamente de todo, de lo que haga falta. Normalmente si respetas, te respetan. Sí. Y el trato amable, yo lo que pretendo es discutir absolutamente de todo y por discutir que se entienda bien, ¿no? Son discusiones, intercambio de ideas, a veces álgido, pero digamos que para tratar de llegar y solucionarle cosas a nuestro pueblo, diferentes perspectivas, bueno, varias cosas. lo que pretendo también es que el clima de trabajo sea ameno. Vos no podés ir tenso y no te podés retirar tenso. Claro. Entonces, nosotros pretendemos que aflore lo mejor de la persona. Cuando vos sos tratada con respeto, sos escuchada, entonces vamos a intentar construir en base a estos valores, ¿no? Respeto, diálogo. Y en cuanto a lo que me decías de Dina, Dina tiene una capacidad de trabajo admirable. Ella ha recorrido todo Capilla del Monte, te diría, porque la he visto en alguna ocasión. Cuando se tratan temas, por ejemplo, bueno, lo que pasó de la poda del balneario, bueno, ella estuvo, fue, habló, es una concejal comprometida. Y en esto hay que ser humildes. Uno no puede saber todo el tiempo. No, no. Entonces, bueno, mira, hay cosas que se me escapan. Vení y decime esto. Sí. Renata, alcanzame este papel, por favor. Porque ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Y yo creo que Dina ha hecho una excelente presidencia, ¿verdad? Sí, yo también lo creo, pero a veces me daba esa sensación, ¿no? Por ahí está sobrepasada con algunas cosas. Aparte tiene mucha competencia interna, ¿viste? Lo cual es muy difícil, se le hace muy difícil, ¿no? Cuando vos tenés... Yo le sumaría a esto también y los ánimos y lo que venimos hablando de la situación particular que está Capilla, de que a veces ciertas prácticas de la política... con alguna prepotencia o con ciertos acuerdos que van por fuera, me parece que tiene que ver con eso. A veces tu capacidad se ve mermada por tratos, lo vemos en el consejo, de un concejal a otro, cierta cuestión de temperamento que no permite que se dé este marco que vos decís de respeto, de escucha, de discusión, incluso álgida, pero no sé, esa es la percepción de que hay ciertas mañas de la política que nos llevan a este punto también. Bueno, en eso tiene que ver la humildad, Rena. La clase política no son semidioses, son gente común que ha salido del pueblo. Nosotros somos gente común que vamos a desarrollar una tarea política en pos del bien de la gente. Aparte hay que ubicarse también en el lugar en el que te pone la gente. Vos sos concejal, es el consejo, vos debes legislar por el bien de todo. La gente ha creído, ha confiado en vos, más allá de los diferentes partidos, para que vos aconsejes al pueblo, que le diga, mira, esta es la dirección en la que deben ir, esto es lo que debemos hacer, pero en pos del bien de todo. Bueno, nosotros sabemos perfectamente que mucha gente se ha servido de la buena fe de los votantes y han terminado roscando. Y bueno, a la vista está. ¿Viste? Yo con mis palabras simplemente reflejo la realidad, lo que es. Que no se sienta ofendido ni herido nadie, pero muchas veces, si no quieren que del otro lado se diga alguna cosa, uno tiene que pensar bien qué es lo que está por hacer, y me refiero a las autoridades, a los concejales, a los que se van y a los que estamos por entrar, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto a lo que vos decís, a los que están por entrar, hemos visto que de pronto, lo veía yo el otro día en la audiencia pública, ¿no? Una persona de Córdoba, se me escapa el nombre ahora, del que estuvo disertando en primer lugar. El asesor Iván, no era Iván. Ariel. Ariel. Una persona que de pronto relata un speech poco capillense, digamos, ¿no? Porque, bueno, evidentemente no tiene... Sí, dicen que nosotros lo trajimos a Ariel para que haga stand-up. Sí, algo así. Pero es un economista, es un contador que se dedicó a explicar cómo se toman las decisiones y cómo se arma un presupuesto. Yo no sabía, por ejemplo, que la forma de hacer el presupuesto que tiene Capilla del Monte era muy particular. No estaba alineada en lo que es la forma en que lo hace el gobierno nacional y el gobierno provincial. Capilla del Monte, con el nuevo presupuesto, va a estar en línea con eso. Entonces, cualquier persona de a pie puede leer... digamos el presupuesto y saber en qué se gasta su dinero, los de los contribuyentes. Yo creo que lo ha hecho muy, muy bien, Ariel. Bueno, por ahí alguno lo puede tomar a mal, qué sé yo, porque bueno, es una persona muy locuaz y muy capaz. Y muy capaz. Y lo ha explicado bien, no le ha quedado dudas a absolutamente a nadie. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer lo que está bien. Si la nación hace los balances de una forma, la provincia lo hace de la misma forma, ¿por qué nosotros deberíamos de hacerlo de otra forma? Siempre vamos de culo, somos contra en todo. Entonces es muy raro Capital Monte, ¿no? Y es Macondo. Es Macondo. Viste, tenemos es un pueblo que no es para pecharlo así nomás, son casi 500 años de historia, de 434 años de Capilla del Monte. Yo siempre digo que cuando Colón puso la patita en el agua, 93 años después, u 83 años después, surgíamos nosotros, porque hay gente que dice que la merced de Capilla del Monte fue entregada en 1575, es decir, 10 años antes de lo que se reconoce hoy oficialmente, que es 1585. Sí. Cuando fue la Revolución Francesa, nosotros ya teníamos 204 años de historia blanca. Uh-huh. Hay historia india para atrás también. Sí. Así que bueno, somos un pueblo donde la concepción del tiempo es otra, somos de caminar lento, tenemos una pachorra serrana. Sí, eso vos sabés que a veces uno discute, ¿no?, sobre eso, más bien una discusión entre amigos que otra, eso se ve distorsionada por de pronto un aluvión, ¿no?, como se decía en una época, de gente que ha llegado a Capilla del Monte de otros lugares, de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, y que ha cambiado en un punto la idiosincrasia local, ¿no? Ha cambiado. Vos te das cuenta que por ejemplo, es muy difícil encontrarse a alguien con esa tonada y ese andar cansino. Yo en un momento, cuando estaba en el canal, hice todo un estudio mediante imágenes de cómo varía hasta la velocidad en caminar, en el caminar y en el proceder de las distintas personas. Yo me acuerdo haber estado, por ejemplo, en la sala del hospital Luqui, ¿no?, y vos veías que las personas capillenses eran personas absolutamente sumisas ante un poder que las arrollaba. Y el porteño, el rosarino que venía por acá, no, estaba acostumbrado a otra vivencia, a otro reclamo, a otro requerimiento, a otro protestar, a otra manera de comportarse. ¿Cómo se amalgama eso? ¿Si es posible que se amalgame o no? O sea, ¿cuál es la dirección? ¿Hacia qué pueblo capillense vamos, Pancho? Mira, Capilla del Monte es profundamente cosmopolita, ¿no? Vos tenés absolutamente todas las vertientes de pensamiento acá. Yo creo que la gente que ha venido ha traído una dinámica cultural muy interesante. Yo cuando era chico jamás escuché que se hiciera acrobacia en tela o cosas de esas, ¿viste? Sí, sí. No sabía, era cerámica, patín y boxeo, karate en el club y alguna otra cosa. Bueno, ahora hay absolutamente de todo, una dinámica cultural interesante, sazonada con la sal de lo esotérico, de lo ufológico. Sí. Bueno, tenemos un mix cultural interesante. La apertura mental que hay en Capilla del Monte yo no la he visto en otros pueblos, ¿no? Uh-huh. En otros pueblos son más conservadores. Uh-huh. De sus costumbres, de sus cosas, pero bueno, este pueblo, Capilla del Monte, siempre ha estado abierto a la inmigración. En este caso es una inmigración interna, pero no olvidemos, por ejemplo, de la enorme emigración española, italiana, siria, sirio-libanés. Este lugar donde estamos era el bar El Fénix, donde cuando se terminaba la jornada laboral por los años 40, sí, 50, todos los italianos, españoles, a las 6 de la tarde se juntaban acá a la hora del vermú. Las gaseosas no existían. Eras un niñito de 8 años, vení, Charlie, tomate un vermucito. Claro, salías más lubricado para tu casa. Era, ¿no?, más divertido, claro. Bueno, teníamos la feria de las colectividades, Pancho. Tenemos muchas cosas y son cosas positivas. El pueblo trata de buscar su nivel, sus cosas. Ahora la clase política tiene que acompañar esos cambios, entender en dónde estamos parados. Permítanme decirles que no existe felicidad, no existe bienestar si tenemos hermanos que sufren y uno no hace absolutamente nada. Eso está basado en un modelo de apoyar a las personas que salgan de su mal momento si lo tienen, o tratar de acompañar sus sueños. El Estado no debe de ser obstáculo, que sea traba. Tiene que tener el poder regulador buscando el bienestar de todos, ¿no? Y bueno, a eso es a lo que apuntamos. Bueno, ese bienestar que está absolutamente castigado y deteriorado en este momento, ¿no? También es algo que a lo cual quería llevarte, quería preguntarte, porque algo que también consulté con Fabricio cuando estuvo acá la semana pasada, yo creo que es una de las áreas a la que va a tener que apoyar más y de la cual va a tener que trabajar más, que es el área de acción social, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tenés, Pancho, con respecto? Estamos hablando con Pancho Gramajo, virtualmente presidente del Consejo Deliberante por Asumir. Te reitero, ¿cuál es el concepto de Pancho Gramajo en relación a todo lo que hay que hacer y todo lo que falta por hacer en acción social? Mira, en lo personal tengo sumamente incorporado lo social, lo llevo en mi sangre. Eso, sí, ¿no? Por eso te... Bueno, nuestro intendente piensa exactamente igual. La parte de acción social va a ser determinante. Sabemos que hay mucha gente que necesita y muchas de las cosas que necesita Charlie no pasa por lo material, sino que pasa por ser escuchado también. Porque dos palabras por ahí te acomodan tus ideas, y lo digo respetuosamente, y a las personas les sirve. Y Nancy Ávila, nuestra secretaria de Acción Social, es una chica absolutamente capacitada, con un gran corazón, con un gran sentido común y una gran capacidad de gestión. Mira. Trabaja mucho, silenciosamente, y hace constantemente. Entonces eso nos pone felices, y también quiero que sepa que todos los secretarios de todas las áreas están dispuestos al diálogo. Capilla del Monte ha caído muchas veces en la soberbia de no hablar, de mandar un mensaje y que no te conteste, de pedir un papel y que no te lo den. ¿Cómo puede ser que vos vas a pedir una ordenanza y te cobran 7 mangos? Está bien, no vas a pedir 500 hojas de ordenanza. Claro. Y eso se discutió, ¿no?, en la audiencia pública. Sí, lo dijo Fabián Simari, y me pareció muy, muy atinado repetirlo ahora. Sí. Porque tiene razón, ¿viste? Es una barbaridad. Vos tenés que saber tus derechos. Dame tu mail que te lo mando, y si no tenés mail, bueno, mira, acá te lo imprimo, acá está, 2 o 3 hojas para que vos sepas qué es lo que tenés que hacer y cómo. Sí, es cierto, a veces hay desconocimiento por parte de nosotros, los ciudadanos comunes, de los derechos que nos asisten, ¿no? Tienen muchos, muchos derechos, Charlie, que la gente ignora. Sí. Pero es deber del gobierno, en este caso municipal, informarles a sus ciudadanos cuáles son sus derechos. Sí. Y también sus obligaciones, por contrapartida, ¿no? Claro. De decir, bueno, mira, vos tenés derecho para esto, pero también tenés la obligación de esto. Bueno, Capilla del Monte se ha corrido absolutamente de su centro. Hoy se hace prácticamente lo que se le viene en gana, lo que le parece a cualquier persona. Yo constantemente, yo estoy prendiendo fuego en la iglesia temprano a la mañana y veo lo que es la noche de Capilla del Monte. Sí. Es un espanto. Es terrible. Entonces las decisiones que nosotros vayamos a tomar tiene que quedar claro que no son en contra de nadie. Es a favor de cuidar a nuestros chicos en ese punto. Si nosotros, como esto lo planteó el intendente, los fines de todos los días, a partir de las 9 de la noche, no más expendio de bebidas alcohólicas. Hemos hablado con gente, las famosas previas empiezan a las 10 de, a las 22 horas hasta las 7, 8 de la mañana del día domingo. Claro. Son 12 horas chupando, sí. 10 horas chupando. Y después los desastres los tenés a la vuelta. Ahora en verano tenemos que ver qué es lo que pasa para el lado del dique también. Los chicos salen de tomar de acá y se nos van para allá y se les revienta la cabeza a alguno, como ya ha pasado. Son cosas que se pueden prever, que las podés prevenir. Entonces tenemos que... trabajar en exactamente, ese sentido. Exactamente. Trabajar en eso no es solamente un bloque. Ahí estamos de acuerdo todos. Entonces esa es la forma que nosotros debemos trabajar. Cuidar a nuestra gente. No vamos en contra del comerciante, no vamos en contra de los chicos, sino que estamos a favor de la vida. De la vida. En definitiva, de la vida, sí, sí. Pancho, en esta reunión preparatoria de este martes en el Consejo Deliberante, lo podemos hacer público, puede ir gente, está ahí, es abierto. Mira, hasta ahora creo que no, eso lo vamos a ver por una cuestión, viste, de que por ahí se pone denso. Es denso el asunto, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se dice en su momento, ¿no? ¿Vos crees que en esa sesión, si asumen los nuevos concejales y bueno, se hace la primera sesión del Consejo Deliberante, ¿no? Esta designación del nuevo presidente del Consejo Deliberante, que es dirigido tradicionalmente por el concejal de mayor edad, que en este caso es la señora Gabriela Negri, ¿me entendés? Entonces es la que convoca para elegir entre todos al nuevo presidente. Bueno, la señora Gabriela Negri, por ser mayor, le corresponde este caso. La mayor le corresponde este caso. Lo que quería preguntarte es si tienen en cuenta si van a tratar en ese momento algún proyecto de ordenanza que venga de parte del Ejecutivo. ¿Y de qué Ejecutivo? No, en ese momento, en ese día no, porque es simplemente la reunión para hacer la preparatoria. Sí. Aparte, los concejales ya han terminado las sesiones ordinarias. Si se debe tratar algo del Ejecutivo, el intendente debe llamar a extraordinaria. Extraordinaria, hasta el 12. Y bueno, después nosotros entramos en sesiones ordinarias del nuevo consejo en marzo del año que viene. Uh-huh. Si hace falta algo, el intendente desde el 12 de diciembre hasta marzo primero, creo que es del año que viene, son sesiones extraordinarias. Yo creo que no va a tener más hay cosas que remedio, Fabricio, que llaman extraordinarias. Sí, y para eso estamos, estamos para trabajar. Esto es trabajo, es compromiso. Las cosas se caen cuando no se le presta la debida atención. Entonces hay que moverse, hay que hablar, hay que trabajar. Quiero que la gente sepa que no sabemos todo el tiempo. Uh-huh. En eso es como te dije recién, hay que ser humildes, necesitamos que la gente nos cuente qué es lo que pasa, qué es lo que siente, en dónde ven los problemas, que nos vayan dando los anticuerpos, como quien dice, ¿no? Como para que ustedes se nutran de elementos. Sí, de lo que ve la gente en el día a día. Bien. Renata. Sí, tengo mensajitos. A ver. El primero es, dice. ¿Cómo sigue cuando asumen los nuevos concejales? Los salientes, están los que entran, dice, ves, hay un problema con concejales. El 27 terminaron. ¿Cómo sigue cuando asumen los nuevos concejales? Es un tema que la gente no entiende. Tenemos los anteriores, los nuevos, ¿cómo es? Mira, el día 27, bueno, de hecho concluyó el periodo del consejo este que va de 2015 a 2019. Después hasta el día 12 están en stand-by, porque las sesiones ordinarias van de marzo a noviembre. Digamos, de diciembre, del primero de diciembre hasta el día de 12, tenemos 12 días que pueden ser llamados a sesionar por un pedido extraordinario del intendente. Sí. Pero si no, no, ya están en stand-by esperando que se venza su mandato, o en el caso nuestro, esperando para asumir el día 12. Pero esto no se va a hacer el martes, acabas de decir. Sí, nosotros vamos a asumir Sí, con la parte preparatoria, me van a designar como autoridad, sí. Se van a designar las autoridades, pero nosotros el día 12 juramos como autoridades, junto con el intendente. O sea que hay un impasse. Nosotros a la mañana del día 12 tomamos juramento. Juran ustedes y después el intendente. Y después, bueno, en el caso mío, le tengo que tomar el juramento a mi amigo Díaz. Y hermano Fabricio Díaz. Acá tengo otro mensajito, dice, soy un vecino del pueblo, nacido acá, espero que entre todos ayudemos a esta gente para que el pueblo cambie para bien, porque estamos enfermos y necesitamos una sonrisa de corazón. La unión los hace grandes. Acá también José manda un abrazo, dice, un abrazo grande para Pancho Gramajo, un gran compañero con un sentido social y una visión humana tremenda. Gran presidente tendrá el consejo, nuevamente se abrirán las puertas del consejo para el pueblo de Capilla del Monte. Y acá Maru de las Gemelas nos dice, buen día, un gusto escuchar a Pancho, que se logren las propuestas para bien de todos. Acá les reenvío fotos de la pérdida de agua, nos manda fotos de una pérdida de agua importante en las Gemelas, ya desde ayer. Eso. Bien, está bien. ¿Vos tenés alguna pregunta, Renata? ¿Una cosita que querés consultar? No, en relación al presupuesto, que también es otro tema que quedó ahí pendiente, ayer hablábamos con Federico Fumiato, que nos contaba de cómo había sido la reunión y, digamos, en estas definiciones que todavía pareciera que no están cerradas, ahora sí hay una determinación de asumir, de hacer la sesión preparatoria el martes, pero en ese momento él nos contó que había un planteo de decir, bueno, este presupuesto lo hicimos como pudimos, solamente incrementando un 30% del que ya estaba, porque no había acceso a la información real. Y lo que quedó es, en principio, había habido una prórroga para hasta el 12, ¿no? Que seguía el consejo que estaba hasta el 12, entonces hubo una propuesta de tratar las observaciones que habían sido hechas por los vecinos en la audiencia, y que había un planteo de decir, bueno, aprobemos este como está, en marzo el bloque que representa se comprometía con números reales a abrir otra vez al público, digamos, a una audiencia, para ahí hacer las modificaciones. ¿Cómo queda ahora? ¿Si asumen o no? ¿Cómo queda el tema del presupuesto? Bueno, hay que ver qué es lo que deciden los concejales salientes si nos aprueban el presupuesto o lo rechazan el día martes, ¿no? Ajá. Después, bueno, nosotros del Consejo Nuevo lo va a tratar y tenemos que aprobarlo, porque el presupuesto es la herramienta, es el plan que tiene este grupo de gente para llevar a cabo el gobierno. Pero cuando a vos te faltan elementos de la realidad, mira, te voy a contar una cosa, que esto me lo dijo la contadora Tati. Vos decís, bueno, tengo X cantidad de comercio. Por cada comercio, de acuerdo a la superficie, su rubro, es lo que tributan. Entonces, todo el comercio, la suma en el año de todo el comercio, del impuesto de comercio, daba 7 millones. Vos decís, tengo un estimado de la inflación del 60% y no le vamos a poner el 60% para actualizar el impuesto, porque claro, lo matás. Lo destruís al tipo, pero tampoco podés poner mucho menos. Entonces vamos a hacer un promedio de un 40%. Vos decís, bueno, vamos a sacar el 40% de los 7 millones, son 2.800.000. Sí. O sea que vos tenés pensado que para el próximo ejercicio vas a recaudar 9.800.000. Eso lo elaboramos nosotros este año. Y el año pasado el municipio tenía 10 millones. Nosotros estamos 200.000 pesos por abajo analizando un presupuesto nuevo y ellos tenían 10 millones, entonces una de dos, o estaba inflado eso o no estuvo bien hecho. Uh-huh. La pregunta es qué es lo que pasó. Bueno, así es la gran mayoría de las cosas. Hay lugares donde en el Cedronar, por ejemplo, tenemos cero, pero del otro lado, ¿a dónde está la información para ver qué le podemos poner a este año? Sure. Está sujeto también al diálogo, y hemos hablado con Federico, a ver qué nos sugerís vos, si pongámonos de acuerdo en poner X cantidad, aumentar determinada partida, trabajarla mejor. Todas las cosas que hacen las personas son falibles y están sujetos a modificación, pero está todo basado en la buena fe. en la buena leche, como quien dice, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. No hay nada que nazca de la sombra de esto. Entonces, bueno, nosotros ponemos a consideración del pueblo y de las fuerzas políticas que son oposición, entre comillas, porque hablamos mucho también y somos amigos con mucha de la gente que milita dentro de otros partidos, pero eso no significa que no podamos hablar y compartir. Pensamos hacer las cosas bien. De acuerdo. Es una buena pretensión, un buen objetivo. Pancho, te quería pedir una última reflexión, porque creo que es una reflexión política que vale la pena, viniendo un tipo como vos, que tiene un conocimiento y un afecto, ¿no?, de ida y vuelta con el pueblo de Capilla del Monte, que es lo que importa realmente. ¿Vos no crees que, cómo ves, porque estoy seguro que no crees, cómo ves que todo estos dimes y diretes, estas idas y vueltas, este no saber si el Consejo Deliberante que terminó el 27 de noviembre está vigente, no está vigente, que pidió una prórroga, no, stand-by, eso no existe, sí. No quiero discutir sobre eso porque nos iríamos largo, pero en realidad no existe, eso es un invento, no sé de quién, pero efectivamente no existe. No hay ningún lugar que diga, ningún papel dice, no. se extiende un stand-by, pueden tener un stand-by. Eso del stand-by es una imagen mental que bueno, he tratado de generar. Está bien. Es decir, estamos en espera. Sí. Pero lo concreto es que el Consejo Deliberante, ha terminado sus funciones, ¿no? Entonces ahora, hasta el día 12, queda en espera. Hay un vacío de poder. Por si pasa algo. Bueno, ahí es donde debe de resolver el intendente qué es lo que piensa hacer. Claro, pero digamos, veámoslo como ciudadanos, sacando un poco la pilcha de concejal. Veámoslo como ciudadanos. Yo digo, bueno, el 27 de noviembre terminó el Consejo Deliberante que preside la señora Perla. Bueno, muy bien, terminó. Eso del que hay un stand-by o que hay una prórroga, no existe. Excepto que el intendente Rodríguez llame extraordinarias. Pero no puedes llamar extraordinarias porque al consejo que terminó las funciones. Sí, no puede. Para tratar estos temas, honestamente no lo sé. Puede llamar para otro tema, por ejemplo, modificar horarios o sentido de circulación de las calles, alguna cosa que haga a la función al práctica, día a día, claro. Pero en esto es institucional, nosotros necesitamos recuperar las instituciones de Capilla del Monte. Fabricio, ayer estuvimos hablando mucho, él sabía que iba a venir hoy para acá, sí. Y me dijo, Pancho, dice, necesitamos... Ojo con Palomares. Dice, nosotros necesitamos recuperar las instituciones de Capilla del Monte, que vuelvan a ser creíbles. A eso quería apuntar cuando empecé esta pregunta, y bueno, después hablamos del stand-by, porque yo creo que es un hito de una política capillense virtual. Hay mucha virtualidad en todo esto. Vos decís, tengo un consejo deliberante que se fue, pero que no se fue. Tengo uno que ganó, que tiene que subir y no subió. Entonces, se hace una reunión preparatoria para el día martes, pero no asumen el día martes. Entonces, también va a ser una reunión virtual. Yo lo que quiero, pero déjame que te redondeo la pregunta así y no hablo más, y me contestás. Yo lo que te pregunto, y como amigo, más que como concejal, Pancho, ¿vos no crees que esto hace mierda la política de Capilla del Monte, la credibilidad que tiene la población en los políticos? Totalmente. ¿Y cómo salimos? Totalmente. ¿Cómo recuperamos? Creando certidumbre, pero déjame que te diga una cosa. Nosotros en la preparatoria asumen las autoridades del nuevo consejo. Sí. Oficialmente me dicen, bueno, vos sos tal, vos sos tal cosa, qué sé yo. ¿Qué lo hace? Pero juramos el 12. ¿Y en ese interregno qué hay? ¿En ese espacio qué bueno, hay? Ese es el famoso espacio de gris que no sabemos qué es lo que pasa porque nunca se dio la situación de que tenemos el intendente que tiene mandato del consejo saliente hasta el día 12, pero él tiene que jurar asumir como autoridad claro. del consejo nuevo pero es intendente y no podés ser concejal, entonces vos no podés ocupar dos puestos al mismo tiempo. No. Bueno, eso lo tiene que resolver él, eso es patrimonio de él. Yo honestamente no me meto en eso, no voy a entrar a decirle a Marcelo qué es lo que debe hacer o no, porque él no tiene un año en esto. No, tiene demasiado. Yo creo que está viviendo la política desde hace muchos años, ¿no? Esa es una cosa que digo yo, no te involucro vos. Tengo otro mensajito. Dice, fuerza Pancho, lo mejor para vos y a todo el equipo de trabajo. Sos un gran tipo con mucho conocimiento de nuestro pueblo. No vas a tener problemas de presidir al consejo. Un abrazo, Eli Lacha. Ah, arriba, Jorgito. Qué grande, Jorgito. Hincha cena y sé como uno que hemos quedado golpeado. Sí. Me han dicho groserías este año. Sí, me imagino, ¿no? Sí, hemos tenido la revancha después y... Bueno, ya está, le ganamos a Macri, perdió River, fin de año perfecto. Ya está, sí. Ahora pierde Macri en las elecciones de Boca. Sí. La felicidad total. Felicidad total. Muy bien, Pancho, no sé si te queda alguna cosita que quieras agregar, como cierre de la charla, que ha sido lindo. ¿Te has pasado bien? Sí, siempre, siempre. Bueno, siempre agradecerte a vos, Charlie, a Rena, que siempre... bueno, yo siempre digo que me siento como en casa acá, ¿no? Es un gusto que te sientas así. La paso bien, me gusta el espacio, hay buena vibra, hay buena gente, va a haber buena música dentro de un rato. Sí, sí. Así que bueno, agradecido chicos con ustedes como siempre, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias Pancho, que no te quedó nada, ¿no? No, estamos. Muy bien, muchas gracias, solamente agradecerte y seguramente seguiremos charlando. ¿Hay brindis para fin de año? Debería. ¿En el grupo de Fabricio? Debería. No, acá. Acá. Un clericó. Algo. Una sangría. Nos lo merecemos, no. Charlie. No. Una sangría con sangría. Volvamos al vermú, ya que hablamos del vermú, claro. Un buen vermú. Como es un cinsano rosso, un bianco sartio. Claro. Algo sabemos, unas aceitunas verdes. Claro. Algo del buen vivir. Claro, Dolce sí. Farniente, como dije. Muy bien, muchas gracias. Muchas Pancho. Gracias, chicos. Entonces nos veremos seguramente el martes. Bueno, si bien no es pública la reunión, pero tendremos información de lo que ocurrirá este próximo martes en la sala. Una última pregunta te hago, Pancho. El 427 a la cabeza, por la quiniela me quedó. ¿El 427? Yo lo jugué ayer. Escúchame, una última pregunta. ¿No considerás que ya está perimido el lugar donde funciona el Consejo Deliberante, que ya no va más ese lugar? Sí, considero que ha quedado obsoleto, es chico, es incómodo para que personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan acceder. Sí, no está abierto a la participación. Lo venimos hablando y bueno, posiblemente migre hacia otro lugar, estamos viendo dónde, uh-huh. Pero que sea accesible a todo el mundo, ¿no? Sí. Muy incómodo, muy no, aparte limita. Sí, te limita mucho, sí. Limita a una persona con silla de ruedas no puede llegar. Yo tengo que ir agarrándome las barandas. Sí, uno lo ha visto a eso y bueno, uno cuando piensa un pueblo tiene que pensarlo para absolutamente para todos, ¿no? Vos sabés que en un momento dado se planteó el centro comercial, este de acá de la calle... Sarmiento. Y es buen lugar. Es un buen lugar. Pero bueno, es muy accesible, porque hay que pensar eso, que sea muy accesible. La verdad que está bárbaro, y bueno, hay que ver qué lugar puede ser en un principio, y si no habrá que esperar, no sé, un poquito hasta que se vayan acomodando las cosas y veamos en dónde puede funcionar todo esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias Pancho, que pase muy bien. Agradecido.